Aspen Punta. La mejor música, las 24 horas. Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Aquí, queriendo saber las novedades que existen en el mundo deportivo en estas horas. Bueno, vamos a arrancar por lo que fue la semana de Copa Internacional para los equipos uruguayos. Perdieron 3 de 4, fíjate que cayó Danubio en Paraguay 2-1, perdió Liverpool en Quito 2-0 con Independiente del Valle, perdió ayer Peñarol 2-0 con Millonarios y ganó Nacional con Independiente de Medellín 2-1. Pensando en Peñarol, ayer se le complicó ya muy temprano en la actividad internacional, ¿no? En la Copa Sudamericana, 2 partidos jugados, 2 perdidos, saldo de menos 5 y ahora le tocan 2 partidos afuera, en Buenos Aires con Defensa y Justicia el 4 de mayo y después tiene que ir a Bogotá para jugar con Millonarios. La verdad que se le complicó muy rápido la actividad internacional, pero él tenía un muy buen plantel como refuerzo, que no solo tiene la ambición de ganar el torneo de apertura, sino de hacer una buena Sudamericana, y el equipo no estuvo a tono, ¿no? Ayer hizo un primer tiempo parejo, equilibrado, pocas chances de gol. El segundo tiempo recibe un gol producto de un error en una jugada bastante simple, el gol de Perlaza, y el partido cambia, y a partir de ahí el dominio total de Millonarios, que le hizo el segundo, le pudo haber hecho el tercero. Me llamó la atención lo mal que vi físicamente a Peñarol, con varios jugadores acalambrados, algunos fueron de forma, como Lucas Hernández, otros bastante cansados, y un equipo que cambió el diseño de juego, porque jugó con un rombo en la mitad de la cancha, perdió la posibilidad de tener gente contra la banda, y bueno, fue un equipo sin sorpresa en la salida, y la verdad que Millonario manejó muy bien técnicamente la pelota y aprovechó los momentos para liquidar el partido. De esta manera, bueno, Millonarios queda líder de grupo con 6 unidades, América y Defensa y Justicia 3, Peñarol 0, y el próximo partido de Peñarol será el 4 de mayo contra Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana en Buenos Aires. Ayer también se concretó el quinto partido que no hace goles Arezzo, y eso también lo siente Peñarol. Arezzo había hecho 11 goles en 7 partidos cuando llegó, y ahí Peñarol prácticamente que sacó la ventaja en el torneo de apertura, y ahora no hizo goles en los 2 partidos de Copa Sudamericana, no hizo goles contra Cerro Largo, contra Nacional y contra Danubio. Lleva 5 partidos sin convertir, y eso también lo está sintiendo Peñarol. No es que Arezzo esté bajo, pero el equipo le está generando poco. Ayer tuvo una sola jugada que remata contra el palo y sale muy cerquita en el arranque del partido, pero lo extraña Peñarol la contundencia que había mostrado Matías Arezzo en el arranque de su actividad. Así que bueno, entre bajos rendimientos, errores defensivos, alguna ausencia por lesión como la de Cristóforo y la de Coelho, y la falta de gol de Arezzo, el presidente de Peñarol es complicado a nivel internacional, pero te diría auspicioso en el torneo de apertura. Hay que separar bien lo internacional a lo local, ¿no? A mí me parece que Peñarol y Arezzo extrañan mucho a la Quintana también, ¿verdad? Bueno, pero sí, puede ser. Era el gran abastecedor que tenía Arezzo en muchas jugadas también, ¿no? Sí. Bueno, coincide la ida de la Quintana con de repente la falta de gol de Matías Arezzo también. Rossi en los otros partidos contra Danubio jugó bien, ayer no lo pusieron de titular, entró en el segundo tiempo. A mí me parece que ayer Peñarol cambió el diseño de equipo y no le quedó práctico en el aspecto de que no tenía profundidad por los laterales, no tenía gente contra la raya. Si vos jugás con 2-9, tenés que tener gente que llegue por afuera. Si vos lo haces directo, el equipo pierde sorpresa, y es un poco lo que le pasó a Peñarol también ayer, ¿no? En cuanto a las características. Me parece que el hecho que Abel había hecho 2 goles contra Danubio también lo empujó a Arias a que jugara Abel con Arezzo arriba y a cambiar un poco el modelo de juego que Peñarol venía teniendo de partidos anteriores. Pero bueno, lo internacional queda complicado y bueno, en lo local Peñarol juega el domingo a las 6:30 con Plaza Colonia, en un partido donde Peñarol, a ver, trabajó desde lo económico para traer el partido a la capital, le garantiza a Plaza Colonia unas 15.000 entradas y el partido se vino al Centenario el domingo, entonces para Peñarol es más cómodo, no tiene que hacer un viaje a Colonia, no juega en el Zubizi, donde Plaza, por ejemplo, le ganó a Nacional, y bueno, desde ese lugar tiene esa ventaja. Yo creo que políticamente Peñarol tuvo algunos aciertos, este es uno, el otro fue no cambiar la fecha del clásico. Fíjate que cuando jugó el clásico estaba La Quintana, había un buen momento de Peñarol, Nacional recién cambiaba de técnico y el clásico estaba previsto para el 23, que era este fin de semana, lo que hubiera sido en la circunstancia, Peñarol hubiera llegado mal, con lesiones, sin La Quintana y Nacional creciendo. Entonces estuvo bien Peñarol en hacer respetar la fecha de la localía en aquel momento del clásico, ¿no? Bien, contame un poquito de Nacional. Y bueno, Nacional el otro día gana un partido que me parece que el primer tiempo fue parejo, más tenencia de pelota de Independiente de Medellín y más situaciones de peligro. Sin embargo, lo gana Nacional en la única jugada que termina elaborando Pereiro. Zavala fue el mejor jugador de la cancha de vuelta y bueno, Pereiro hace el gol para el 1-0. Y en el segundo tiempo mejoró Nacional, se paró mejor. No llegaba Independiente de Medellín y sin embargo una jugada aislada, un cabezazo faltando 12 minutos, puso el empate 1-1 y parecía un castigo grande para un equipo que había dominado el segundo tiempo. Sin embargo, en la última pelota del partido no llega a poner el 2-1 para ganar. Va recuperando jugadores de lo físico, tiene el plantel mejor, levantaron jugadores como Zavala, Federico Martínez, Ginela, Cándido mismo, han crecido a nivel, Noguera. Y bueno, de a poco va acomodando Álvaro Gutiérrez el equipo, ¿no? Yo creo que en lo local no le va a dar para la apertura. Me parece que es difícil pensar que Peñarol va a perder dos partidos de cuatro que le quedan y que Nacional va a ganar todo. Pero bueno, me parece que en la Copa sí, en la Copa arrancó bien, ganó los dos partidos y está perfilado para clasificar, ¿no? ¿Qué más tenés por ahí? A ver. Bueno, la fecha del fútbol local arranca hoy: Cerro Largo Racing, Montevideo City Torque Boston River, La Luz River, Defensor Sporting Deportivo Maldonado, el domingo Fénix Danubio y Plaza Peñarol, y el lunes Liverpool Cerro, y el lunes a las 20 horas Wander con Nacional, la fecha del fútbol local. En un ratito tenemos el sorteo del Mundial Sub-20, a las 11 de la mañana en Zurich, vía virtual. Se van a conocer los rivales de Uruguay del Mundial que arranca el 20 de mayo y que ayer se conocieron las sedes. La Plata, Mendoza, San Juan y Santiago del Estero van a ser las sedes del Campeonato del Mundo Sub-20 y en un ratito tenemos los rivales. Y bueno, después es un fin de semana con mucho fútbol internacional, donde se destacan que hoy juega el Arsenal, por ejemplo, y que el domingo de mañana tenemos un Barcelona-Atlético Madrid a las 11 de la mañana en España, como atractivo de todo lo que hay en el fútbol internacional, que es mucho, ¿no? Porque hay fútbol en Argentina, en Brasil, en Inglaterra, en Italia, en España, campeonatos que están algunos más abiertos, ¿no? Por ejemplo, Italia, el Napoli ya va a salir campeón, en España, Real Madrid la viene peleando atrás, pero el Barça tiene una gran diferencia. En Inglaterra, el Arsenal está primero y el City empieza a presionar, pero eso es un campeonato que todavía puede tener ahí un campeón que está por lo menos a estudio, por más que el Arsenal ha sido hasta ahora el mejor equipo. Así que bueno, mucha actividad por delante, también hay fecha de la B el fin de semana, donde por ejemplo Atenas de San Carlos está jugando el domingo con Uruguay Montevideo, la última fecha de este torneo preparación que se hizo antes de arrancar en los torneos oficiales. Bien, nos estamos reencontrando el lunes. Sí, señor, con las últimas novedades de lo que pase en el fútbol local y, por supuesto, también con todo esto del Mundial Sub-20 que hoy vamos a conocer los rivales de Uruguay. Buen fin de semana para ti, Fede. Gracias. Saludos, que chao. Pasen bien. Saludos chao, a chao. Toda la gente de Aspen. Gracias, chao. Muy amable. Frecuencia abierta. Información confiable.